Buenos días a la audiencia del informativo Farco. Reportamos desde el Valle de Parabachasca. Estudiantes imputados por la toma del pabellón Argentina reclaman absolución. En la jornada del 22 de junio, el Consejo Superior de Universidad Nacional de Córdoba se va a posicionar sobre la causa contra las y los 27 estudiantes que van a ir a juicio por la toma del pabellón Argentina en el marco de una protesta estudiantil. Desde la madrugada de hoy, los y las estudiantes del encuentro por la absolución de los 27 realizaron un corte para reclamar a las autoridades universitarias justamente por la absolución inmediata de los y las imputadas. Por otra parte, según manifestaron, denuncian que el proyecto de declaración que se tratará en la sesión no es a favor de los y las estudiantes, ya que en sus resoluciones se avala el accionar judicial que ha avanzado en un juicio sin pruebas y de manera arbitraria. Radio Tortuga 92.9 dialogó con Candela Guzmán, una de las 27 estudiantes procesadas, que manifestó lo siguiente. En el día de hoy, el Consejo Superior de la UNC se va a pronunciar por la causa penal que se está llevando adelante contra 27 estudiantes de la universidad, por lo cual desde el encuentro por la absolución de las y los 27 estaremos realizando desde temprano un corte en el Puente Centenario en el cual reclamaremos que se vote por la absolución ya de las y los estudiantes. Queremos plantear y denunciar que todas las fuerzas políticas que forman parte del Consejo Superior han consensuado una declaración a espaldas de las y los estudiantes, una declaración que nosotras y nosotros rechazamos porque detrás de frases vacías en sus resoluciones plantea un aval al accionar judicial reaccionario que, como sabemos, sin pruebas, nos quiere llevar a juicio por defender la educación pública. A estas alturas sabemos que no podemos considerar que la justicia en esta causa esté actuando de manera imparcial, sino que por el contrario está llevando adelante una causa política en la que se quiere sentar un precedente nefasto contra el derecho a la protesta. Por eso decimos que votar a favor de las y los estudiantes es votar por la absolución inmediata. Y esta declaración que se va a aprobar hoy está muy lejos de tal cuestión. En la jornada de hoy queremos que se escuche la voz de los y las estudiantes procesadas. Por eso, durante la tarde vamos a estar realizando también una movilización con todos los cuidados sanitarios junto a la Asamblea Interfacultades, en la cual también reclamaremos por las demandas por las cuales luchamos en 2018 que están completamente vigentes hoy en día. Reportó para el informativo Farco Belén Truco desde Radio Tortuga 92.9, Altagracia, provincia de Córdoba.